¿Hay alguno que estuvo en el Congreso estos días? ¿Estuvieron en el Congreso jueves, viernes? ¿Quién fue ayer al Encuentro Internacional de Mayores? Y hoy día tenemos la jornada del tercer vuelo nacional de contrapuntos en décimas. Todavía no vamos a empezar, sin embargo, el llamado a los participantes a que pasen, por favor, afuerita, ¿no? Castigados. Los participantes: Rodrigo Torres, Alejandro Serpa, sí, Rodrigo Núñez, Felipe Soto, Paul Castaño, Rodolfo Pizarro, Gabriel Torres y Guillermo Villalobos. Por favor, que pasen allá para organizar el concurso.